mostraran también su afición. Viejo barrio, querido, perfumado con olor de leyenda, para vos es mi canto. Viejo barrio, que me viste jugar de muchacho y guardás en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados. Para vos, viejo barrio, compadre, que engendraste el tango con pasiones, tragedias y risas. Para vos es mi canto. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Ya no te veré. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Muy amables. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Ensalada, aquí por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este sábado 14 de noviembre de 2020, programa número 25, llegamos a un cuarto de la centena en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento aquí desde Santa Rosa, centro geográfico del departamento de Canelones. Y una vez más estamos en esta tardecita bastante nublada, encapotada, con esto de que venga un poquito de agua, porque la verdad que los campos lo necesitan, los cultivos. Ya la seca es bastante pronunciada, que se suma a la seca que hubo en el verano y que en el mes de julio, cuando finalizó, ya habían 400 milímetros menos que el promedio que hay habitualmente en el año, o sea que vamos a culminar un 2020 con muy pocas lluvias. O sea que estamos esperando, la gente que somos productores del campo, que vivimos la tierra día a día, que somos las personas con la pata en el barro, bueno, justamente estamos mirando al cielo, porque bueno, los que nos identificamos con la familia del campo, estamos necesitando esto. ¿De qué se ríe, productora? Buenas tardes para todos, un placer una vez más ponernos en comunicación con ustedes en este día sábado 14 de noviembre. Me río porque usted el contacto con el barro lo veo bastante nulo y le voy a decir que donde hay barro usted esquiva, o sea, y que con la sequía que hay, lo que hay es terrones, no hay barro. Así que, bueno, esta tardecita, nochecita ya, después de un espectacular día para las Águilas, en especial porque tuvimos entrenamiento en Joaquín Suárez, donde nos recibieron en su humilde canchita, muy similar a la que tenemos nosotros allá en la Plaza de la Aljaba. Fue una mañana espectacular de rugby, de encuentro, de compartir, de fortalecer nuestros vínculos. Y la verdad que amenazó todo el día, pero recién ahora cuando yo venía por la ruta, algunas chispitas de agua caían, pero poca cosa. La verdad que sí. Bueno, justamente, y bromas aparte, se necesita mucho la lluvia. Exacto. Bueno, el déficit hídrico es muy importante y la verdad que nosotros, no solamente nosotros, usted y yo, sino que todos los que dependemos de las condiciones climáticas, sobre todo para los cultivos y también para los animales, empezamos a sentir entonces la falta en el forraje, en las aguadas que empiezan a escasear y bueno, también tener como esta condición de ser reflexivos y de pensar también a futuro, porque si se augura poca agua, seguramente los incendios en la época del verano también estén asediando distintas secciones de nuestro país. Entonces, bueno, el agua siempre es bienvenida, mientras que no venga con relajo, con tormenta y que nos haya evacuados. Justamente, sí, esperemos que esté todo normal. Ahora las lluvias que caigan no van a producir en realidad esos efectos, porque la tierra va a chupar agua, como se dice vulgarmente. Pero bueno, justamente estamos allí esperando que caiga un poquito de agua. Por ejemplo, sabemos que en la Rambla de Pocito estaba chispeando porque la maestra Natalia Lungo estaba tomando mate y se mojó. Bueno. Justamente no sería el lugar donde más se necesita el agua. Exacto, necesitamos un poquito más para el norte, para el centro del país. Sé que en el este estuvo lloviendo porque mi hermana que vive en la Barra del Chuy nos comentó el otro día que hubieron lluvias ahí por mitad de semana. Así que más para la zona del litoral, como hablábamos el otro día de Túnica y Monia, es cierto que cada vez se hace más difícil entonces acceder al agua, las bombas y todo eso están a full y bueno, las napas inferiores empiezan a quedar desprovistas entonces de este recurso. Así que bueno, ojalá y venga lo que sea necesario y nos ayude como a prepararnos mejor para el verano. Y dice Elena que unas cuadritas donde dice Natalia que llovía, acá no llueve, así que exacto. Ya está también la maestra directora, diga todos los títulos. La maestra directora de la escuela 119, que con orgullo decimos, es la persona que más ha estado en el cargo desde que existe la escuela 119, en tiempo real además, no ficticiamente, directora general de Radio Campamento y presidenta in eternum de las Águilas Club de Rugby, que bueno, justamente ella también fue una de las hacedoras de este proyecto que, como siempre dice Elena, trascendió y que luego dentro de un ratito vamos a volver a detenernos en el proyecto de las Águilas. También contar que bueno, esto con respecto a lo que decíamos de la maestra directora Elena, unas veces que puede quedar como dice, ah, mirá lo que dice este de su jefa, ¿no? De la directora. Pero hay algo muy importante que es el valor de la permanencia de los colectivos y sobre todo de las direcciones cuando están comprometidas con un proyecto, con una institución, con un centro. Manejar una escuela y de las dimensiones de la escuela 119 con un edificio enorme, generoso en espacios, con 436 niños como hay al día de hoy, con 27 funcionarios. Que supo tener más de 100 más. Que cuando llegamos en 2010 estaban las aulas iniciales y eran más de 600. Estamos hablando de que no es fácil la tarea. Y además tenemos que recordar que el director cobra lo mismo o está en el mismo escalón si está en una escuela con 500 alumnos o en una escuela del interior con 100. O de campaña a veces con 80, 90. Entonces, bueno, ¿esto por qué? Porque, bueno, el valor, ¿no?, de permanecer muchas veces queda, que parece que los maestros, los colegas que son más sacrificados son los que están en el medio rural, que obviamente tienen su sacrificio por las distancias, el aislamiento, el no contar con los recursos a la vuelta de la esquina, el dificultarse hasta para hacer una salida didáctica ordinaria, común, corriente, pero también los que estamos en escuelas como las nuestras, con tantos desafíos, con un barrio humilde, trabajador, pero bueno, que también hay muchas situaciones que a veces nos desafían, nos interpelan cómo resolverlas, la verdad que es un mérito. Entonces, bueno, esto está bueno de reconocer la función y la permanencia, en este caso de María Elena, que bueno, que está ya hace 10 años con nosotros en la escuela 119. Exactamente, y como bien decía, esta es una discusión que nos hemos dado en distintos ámbitos los docentes, decir que tanto en las escuelas aprender, ex llamadas de contexto crítico, y también en los medios rurales es donde se juega el real desafío de un magisterio creativo, de un magisterio que se proyecta, que va más. Y bueno, también en la figura del maestro comunitario, dar ese plus en estos medios, con proyectos que pongan horizontes un poco más lejanos y que les permitan a los niños mirar más allá de su entorno y trazar otras trayectorias más exitosas. Así que bueno, un poco la reflexión sobre el enclave educativo de esta radio que surgió en plena pandemia como una oportunidad de ponernos en contacto, de construir comunidad, y que hemos mantenido no solo en el programa de Túnica y Monia de los días miércoles, sino también en la ensalada de los sábados, que fue el pionero. Correcto. Y también cuando hablamos de los compañeros, pensamos, por ejemplo, en un gran escucha como es el profe Leandro, que ya está desde 2014 en la escuela. Alejandra, su compañera, que también supo compartir el trayecto con nosotros. O maestros nuevos como Ana Clara, que está conectada y le mandamos un beso enorme. La propia Natalia Lungo, que más allá de que ahora este año no esté con nosotros en la mañana, pero es una docente que hace 16 años trabaja allí, ¿no? Ahora en la escuela 59 en la tarde, pero años y años con nosotros en la mañana. O sea, ¿cuántos, no? ¿Cuántos docentes comprometidos? Y tener en cuenta de que no es que muchas veces, como piensan algunos, de que es, bueno, yo empiezo por la escuela de contexto para después irme a la escuela de práctica o a la escuela que queda en un barrio de Avenida Italia del Sur. Sino que para nosotros es una opción trabajar en una escuela como la 119. No es una condena, no es una obligación. Ni un descarte, por supuesto. Ni un descarte. Porque lo podríamos trasladar cualquiera de nosotros. Exacto. Cualquiera de nosotros que ya llevamos varios años en la escuela, tenemos la chance del traslado año a año. Surge esta posibilidad y, sin embargo, seguimos optando por trabajar en Piedras Blancas, por hacer nuestro mundito allí, por trabajar por nuestras infancias para que sean más felices, para que tengan proyectos de vida que puedan concretar. Así que bueno, arrancamos la jornada de hoy con esta reflexión y apelando a que esta construcción es colectiva, porque solo uno no podría hacer nada, sino que nuestras relaciones y nuestros proyectos necesitan evidentemente de los demás para poder concretarse, porque al mundo lo hacemos todos. Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Del patio de la escuela hasta el mar, en alguna mirada. Cuántos en la biblioteca, en el diván, con la cabeza en la almohada. Puedo dejar al olvido tus palabras locas. Puedo tomarlas y usarlas, saber hasta dónde me da la boca. Buscando la manera de avanzar, intentando de vuelta, caminando con el sueño de llegar, golpeando más de una puerta. Pueden cobrar más sentido tus palabras locas, mientras digan algo y se escuchen bien. Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Que el camino es pa' siempre y se aprende toda la vida. Y conscientes que la misma puede dar una vuelta inesperada, convidar. Todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende, y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Bueno, y justamente escuchamos este tema, Al Mundo Lo Hacemos Todos, un tema del Sistema Nacional de Educación Pública, que ahora va a tener un cambio de nombre. En esas cosas administrativas, burocráticas, cada vez que hay un cambio de gobierno, bueno, se producen determinadas reformas que a veces cambian mucho más los nombres que las esencias, pero bueno, justamente este es como el himno del Sistema Nacional de Educación Pública, que ahora va a pasar a ser el Sistema Nacional de Educación. Había un debate ahí sobre la palabra pública y todo el concepto que ello implica. Y bueno, justamente, bueno, pero eso se discutió mucho ahora durante la pandemia. Con el tema de la LUC y demás. Bueno, no, le quería decir dos cosas que pensaba mientras poníamos en palabra estas reflexiones para arrancar el día, el programa de hoy, y es que qué importante también mimarnos de vez en cuando entre nosotros, porque dice, ¿quién cuidan a los que cuidan? Bueno, quienes enseñan, también necesitamos a veces como ese mimito lo tenemos en nuestras aulas y también en muchas familias que se acercan con una palabra de aliento, pero la verdad que este año que ha sido bastante desafiante para nosotros, de vez en cuando recibir como un reconocimiento, aunque sea desde la palabra, está bueno para seguir proyectándonos a futuro, lo quería decir. Y lo otro es que movilizamos a varias personas que siguen eligiendo la 119 o que quieren volver, entre ellos a la maestra Ana Karen que vimos hoy. Exacto, sí, hoy nos fuimos a jugar ahí con las águilas, a chiviar un buen rato, la verdad que la pasamos divino con el equipo de Joaquín Suárez, que es un equipo que puede tener características muy similares al de las águilas, porque bueno, es todo a pulmón, entrenan en una canchita como la nuestra en la Aljaba, inclusive es complicado hasta por si uno tiene que ir al baño, porque no tienen ahí un lugar como para ir al baño, es en la ciudad de Suárez, en un barrio que se llama Villa Pisano. Y en la esquina allí vive la maestra Ana Karen, que compartió la mañana con nosotros. Exactamente. Y que tuve el agrado de conocer la casa porque, bueno, justamente le pedí ir al baño. Y la verdad, productora, le digo que allí Ana Karen se ve que está en todos los detalles. Suele suceder, ¿vio? Porque la casa estaba espectacularmente ambientada, ¿bien? Muy cálida, muy acogedora. La verdad que sí, la verdad se nota que hay ahí un toque de Ana Karen en cuanto a la decoración y bueno, junto a Mauro a levantar el nido, ¿no? Que es un nido que creció porque llegó Manuela. Exactamente, Ana Karen está haciendo uso de su licencia maternal porque logró concretar ser mamá con la llegada de Manuela. Con los desafíos que implica también rearmar el hogar y pensarse como familia futuro, pero allí lo están encarando día a día con esperanza, con mucho cariño, con mucha cercanía y con mucha proyección de futuro, de consolidarse y de soñar cosas juntos. Manuela estaba durmiendo porque, bueno, si bien ya era casi solo el mediodía, bueno, pero se nota que a Manuela le gusta dormir bastante. No tuvimos el agrado de conocerla a ella personalmente, pero ya vamos a tener. Exacto. El gusto. No va a faltar oportunidad y capaz que hasta la convencemos de que juegue al rugby. Mire, yo creo que sí, sería una muy buena oportunidad. La excusa perfecta. Por supuesto. Y bueno, y estamos hablando del rugby, hoy fuimos con los chiquilines y conocimos un club bárbaro como es Joaquín Suárez, que es un equipo femenino y que también empezó a incluir varones. Son mayores de edad, o sea, juegan en la categoría de mayores, no tienen juveniles, al revés de lo nuestro. Pero bueno, la verdad que pasamos un momento muy distendido, con ejercicios, con partiditos y demás, compartiendo un desayuno hermoso. Felicitar a Miriam, la mamá de Sharon, de Daniel, de Joaquín, de Nahuel, de Facundo y de toda la banda. De Maxi, de Jessica, de Florencia. Ainda más. Ainda más. Y bueno, justamente que llevó una torta para festejar la obtención del título del Fair Play que nos ganamos el pasado domingo en Punta del Este. En Punta del Este, allá en el Club Lobos. Que bueno, ahora dentro de un ratito vamos a volver a las Águilas para compartir con toda la comunidad un audio muy emotivo. Muy emotivo. Y aprovechamos también a saludar a Lucas, que también había cumplido años, así que fue la excusa perfecta para hacer un buen desayuno allá. También la gente de Suárez había elaborado bastantes cosas, y bueno, al término de la práctica, aprovechamos a ese compartir y ese ponernos en sintonía y llenarnos la pancita. Pero excelente estuvo, la verdad que sí, muy pero muy bueno. Y hoy, y hablando del rugby, hay algo que sucedió en la madrugada del Uruguay, que lo podemos enraizar, lo podemos en esto de la pandemia. Elena, en sus editoriales de los días miércoles, ha dicho más de una oportunidad que no es un año perdido, sino que es un año ganado aprendido en muchas cosas y aprendido. Radio Campamento es un ejemplo de ello, ¿no? Si no hubiera estado la pandemia, seguramente el proyecto radial no existía. Entonces, la pandemia nos dejó Radio Campamento. La escuela ha mejorado en infraestructura, creo, como no ha sucedido en tantos años. Primero porque la seguimos pintando y tiene unos colores maravillosos. Luego porque los inconvenientes con el ladrón llevaron a que tengamos ahora sensores de alarma hasta en el baño. Y es real, en el baño hay alarma de la escuela, o sea, y reja ahora. Y tenemos reja. Después se concretó también el cerramiento en el costado. El cerramiento en el costado del contenedor. Bueno, hicimos un gran esfuerzo y cortamos el pasto, cosa que esperemos fin de año ya con el pasto bien cortito. Exacto. Porque además, como no cae agua, no va a pasar. El corte de pasto no va a durar bastante, Elena. Y bueno, y precisamente en la madrugada de hoy se jugó en Australia un partido entre Argentina y Nueva Zelanda. Los Pumas contra los All Blacks. Y precisamente en ese partido, ¿no? En ese encuentro, ¿tá? Justamente allí se produjo un hecho histórico. Y es que los Pumas por primera vez le ganaron la historia del rugby a los All Blacks en la historia. ¿Y qué es lo que tiene de novedoso esto? Bueno, sí, es la primera vez. Bien. O sea que para los Pumas este año fue un año ya histórico. ¿Por qué? Porque le ganaron a Nueva Zelanda, que solamente una vez habían empatado en el año 87. Luego siempre con derrotas. Argentina también se tuvo que reorganizar, porque bueno, el rugby, uno de sus valores fundacionales es la humildad. Y a veces los argentinos siempre sabemos que son como un poquito confiados de más. Y justamente el año pasado, cuando fueron al Mundial los argentinos, se volvieron, al igual que los teros, en la fase de grupo. Lo de los teros era esperado, pero lo de los argentinos no. Y bueno, y justamente la selección argentina, como venía de una serie de malos resultados, tuvo que rearmarse y reorganizarse y volver a las bases. Porque en la autocrítica que hicieron, supieron que tenían que hacer cambios. Y hoy, luego de este importante triunfo, dejan este video para saber qué fue lo que pasó en este tiempo, que para los Pumas también fue un tiempo ganado. Entrené más de 100 días en mi departamento. Para practicar los ejercicios de Scrum, le pedí ayuda a mi viejo. Ya. Practiqué pase en el garage de casa. En cuarentena, practicaba ejercicios de line en casa y se los mandaba a los entrenadores. Para practicar el lanzamiento de line out, yo le pedí a mi viejo que se suba al techo de mi casa. Yo corrí 21 kilómetros de mi casa. Hicimos reuniones y nos juntamos por Zoom durante 6 meses en la cuarentena en Argentina. Durante 4 semanas entrenamos con el protocolo de distanciamiento en Casa Pumas. Desde el 7 de agosto que no veo a mi familia. Me hice 16 hisopados desde que empecé a entrenar en Buenos Aires. Tuvimos que hacer 2 burbujas sanitarias donde estuvimos aislados 14 días en cada lugar, que solo dejamos el hotel para ir a entrenar. Comimos solos en nuestras habitaciones durante 2 semanas en Australia. Entrenamos defensa en el salón del hotel porque no podíamos salir ni tener contacto con ninguno del equipo. Bueno, y justamente esta historia de los Pumas, que se tuvieron que volver a rearmar y volver a las bases, que son las bases de los valores del rugby, la humildad, la solidaridad, la disciplina, la integridad. Justamente la integridad a veces es el más difícil de entender, pero esto es la integridad, el hecho de agarrar y ser disciplinados y buscar el esfuerzo por una meta. Justamente ellos hicieron todo este camino que escucharon durante estos 7 meses para ir hoy a Australia, jugar contra los All Blacks, que los All Blacks ya, como la situación sanitaria de Nueva Zelanda y de Australia es diferente a la que estamos viviendo aquí, ellos inclusive ya juegan con público, la gente va a los estadios a ver los partidos de rugby, inclusive, y hoy le ganaron al mejor equipo del mundo. Cuando los Pumas no lo son realmente, son muy buenos, pero no están en el nivel de Nueva Zelanda. O sea que para los Pumas fue un año ganado, porque ante la adversidad y ante los problemas que venían teniendo, volvieron a organizarse, volvieron a pensarse, se reconstruyeron, salieron a la cancha e hicieron historia. Porque estos muchachos van a quedar para el recuerdo eterno y van a ser homenajeados y recordados una, dos y mil veces, y cuando sean muy viejos van a seguir siendo recordados como la generación, como el equipo que le ganó a los All Blacks. Exactamente. O sea que bien interesante este esfuerzo del equipo argentino para conseguir esta meta. Exactamente, bien importante también esto de buscarle la vuelta a las cosas y no quedarnos con lo del lado negativo. Lo mismo nos pasó con las Águilas este año, teníamos una cantidad de proyectos allá cuando empezó el año lectivo para nosotros ya por marzo, ideas de viajes, ideas de encuentros en otros departamentos, y sin embargo la pandemia nos cambió un poco la jugada, pero allá por agosto de a poquito nos empezamos a reorganizar, a dar un nuevo empuje, un nuevo impulso al grupo de rugby de las Águilas que tenemos nosotros, que surgió en la escuela, pero como bien dice la maestra directora, ya superó, excedió los límites de la escuela, porque es un proyecto consolidado, es un proyecto que ya tiene vida propia, que camina por sí mismo y que nos ha dado a los adultos que lo llevamos adelante más de una satisfacción, y es una oportunidad que tenemos también de compartir en la ensalada, un poco lo que nos ocurre con las Águilas. Bien, y justamente vamos a enganchar entonces con este audio que algunos de los oyentes ya lo escucharon, pero queremos volver a compartir, que es un audio que salió el día miércoles en el programa Derechos Exclusivos que conducen Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron en Radio Uruguay 1050M y toda la red de repetidoras a lo largo y ancho del territorio nacional. Un programa que tiene bastante repercusión, horario central, en el dial está bien ubicado. Y bueno, justamente este programa tiene una sección que es narrar historias. Que la verdad que tiene un estilo narrativo muy bueno. Y cuando ellos eligen historias, muchas de las cuales escribe Jorge Señoranz. Jorge Señoranz es un periodista muy reconocido en el ámbito deportivo por escribir historias vinculadas al deporte. Y es uno de los primeros periodistas del diario El Observador cuando se fundó allá por el año 91 y sigue trabajando en el diario El Observador. Y rescata historias increíbles, que tiene un blog inclusive que se llama Que la cuenten como quieran, donde hay algunas cosas que son un deleite. Por ejemplo, hay una que es sobre el profesor Bula, que es un profesor de básquetbol que captó a muchos jugadores jóvenes que luego fueron muy famosos, como Tato López, Horacio Tato López. Y bueno, y cómo ese profesor enamoraba a los muchachos del deporte del básquetbol, y todos esos jugadores que pasaron por la mano de ese profesor se enamoraron del básquetbol e hicieron una carrera con mayor o menor reconocimiento, pero hicieron una trayectoria en el deporte. Y bueno, Jorge Señoranz conoció la historia de las Águilas. Él vive en Bellón y Rinaldi, o sea que vive a pocas cuadras de la escuela, y varias personas de su familia fueron alumnos de la escuela campamento. Y él tenía como algunas anécdotas de que, por ejemplo, en la escuela, a esos familiares de él cuando iban le robaban la merienda y qué sé yo, pero no, obviamente él no se queda atado a esa historia, ¿no? A esos cuentos, a esas leyendas urbanas ahí en Piedras Blancas, y empezó a investigar la historia de las Águilas y escribió un relato muy pero muy bueno que la gente de Derechos Exclusivos le dio voz. Por lo tanto, vamos a compartir con toda la audiencia de La Ensalada la historia de las Águilas de la mano de Jorge Señoranz. Just keeping hold, and then a smart switch to play, and the momentum takes him over. Brilliant stuff from Uruguay. Didn't hold on. Look out, Cotto. Apostando por el cambio. Derechos Exclusivos. En Radio Uruguay. Piedras Blancas, escuela campamento, lugar de mala fama. Allá, por la década de los 80, los botijas del barrio trataban de evitarla. Por las calles de la zona, era común el cuento de que te robaban la merienda. El estigma social estaba instalado. Pero una mañana de 2010, el maestro Federico llegó a la escuela campamento, allá, donde arranca la quinta de Valle. Las condiciones de vulnerabilidad de los gurises redoblaron su compromiso. La tarea como maestro comunitario fue titánica. Allí supo de familias con niños que duermen todos juntos en una pieza, que si llueve no van a la escuela porque tienen solo un par de championes, o que tienen que ir a la feria del barrio a dar una mano para llevar el peso a la casa. Lejos de achicarse, el maestro Federico Maritán salió a dar la pelea. Junto con su colega Melina González, que además es su pareja, elaboraron propuestas socioeducativas destinadas a la comunidad, contando con el respaldo de la directora María Elena Inela. Cierto día, se enteraron de que en la plaza de la Aljaba, donde estaba la cancha de la escuelita de Manga, viejo club que supo jugar en la Divisional C, había un profesor que enseñaba a jugar rugby. El proyecto apuntaba a las escuelitas de iniciación deportiva, pero el tema es que no iba nadie, claro. Se entrenaba tarde y los padres reparaban en la seguridad de sus hijos. Federico y Melina fueron al municipio F y sugirieron: Si cambian el horario, nosotros les llenamos la plaza de niños jugando al rugby. Jamás imaginaron la aventura en la que se embarcaban. Sin saberlo, estaban colocando la piedra fundacional de las Águilas Rugby Club, el primer equipo inclusivo de niñas y niños de Piedras Blancas y Manga. Un cuadro de una zona vulnerable, con escasos recursos y con la particularidad de que sus capitanas, por una cuestión de género, son mujeres. La aventura se puso en marcha en 2018. Miércoles y viernes, los niños de tres escuelas, la 119, la Escuela Campamento, 308 de Manga y 230 de Puntas de Manga, se juntaban en un espacio público a jugar al rugby. Claro que las dudas invadieron. Muchos se preguntaron si funcionaría un espacio de rugby en un barrio futbolero por excelencia. Y encima, aquella era una propuesta mixta que apuntaba a niños y niñas jugando juntos. Maritán, maestro secretario y comunitario de La Campamento, conocía a los chiquitos de toda la escolaridad. Tiene claras las carencias. La mayoría de aquellos niños y niñas comían en el comedor de la escuela. En el contexto de la escuela hay muchos gurises que están en condiciones de vulnerabilidad social. Nuestros niños del cuadro salieron entre compañeros que viven en esas condiciones. Muchos en el mismo cuarto, que se te llueve el rancho y hay un solo par de championes. No quiere decir que sea la realidad de todos, pero lo reveló el maestro Maritán. Y agregó, hay gurises que si yo pido 50 pesos para jugar un partido, no me los traen, pero otra familia va a poder poner los 50 por ese que nos lo trae, y esa es la integración que buscamos. Con esas condiciones pusieron manos a la obra. Fue el trabajo de llevar agua, de tener una manzana o una naranja cuando termina la práctica, y si no hay para todos, se parte a la mitad. Pero sobre todo, el hábito de decir a las 8 de la mañana en Beloni y Capitán Tula para jugar y estar todos allí, al pie del cañón. Al año siguiente cambiaron de entrenador. Alan Bertaco, vecino de la zona, exjugador de All Boys, se transformó en el nuevo conductor. El muchacho de 27 años es un espejo en el cual se pueden reflejar los botijas del barrio. Vive en las inmediaciones de la vieja estación de trenes de Manga y cuando terminó el liceo fue becado por All Boys. Llegó a ser citado para el primer equipo, pero debió abandonar porque tenía que trabajar. Fue justamente Bertaco el que una tarde trasladó a los maestros comunitarios una invitación para participar un fin de semana en un encuentro de rugby infantil. Se podrán imaginar que para nosotros aquello era un gran desafío, ir a jugar al rugby con niños de escuela, dijo el maestro. Federico y Melina citaron a su grupo un domingo a las 8 de la mañana. Sin decirlo, por dentro, dudaban de que los chicos respondieran a la cita. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando llegaron al lugar. No faltaba nadie, sin imaginarlo. Aquella mañana comenzaba a germinar una pequeña semilla. Ahí mismo, antes de partir, Federico pidió un minuto de atención a los padres de los chicos y tiró una propuesta. Si ustedes están de acuerdo, formamos el equipo de rugby de Piedras Blancas. De las palabras se pasó a los hechos. Surgieron las Águilas. El presente club tendrá como misión principal que todos sus integrantes se diviertan jugando a este deporte y que sus valores sean enaltecidos tanto dentro como fuera de la cancha. Por su parte, los cuatro pilares específicos sobre los cuales se crea esta institución son tolerancia, respetar al otro entendiendo que todos somos diferentes y que esto no es motivo para ser mejor o peor. Familia, integrarnos de una manera fraternal pensando en mi compañero o compañera como un hermano o una hermana. Compromiso, involucrados con las metas propuestas grupalmente a una forma seria y respetuosa. Convicción, teniendo siempre presente que no existe dificultad u obstáculo que no pueda ser sorteado si trabajamos en equipo, haciéndonos cargo que el techo de esta institución se lo ponemos nosotros mismos, dice el acta fundacional donde quedaron estampadas las firmas de niños y niñas. El equipo tiene determinadas particularidades. En primer lugar, es mixto. Pero en las Águilas, además, juegan más niñas que niños. Único caso, no existe otro, expresó Maritán. Y agregó, desde un principio, decidimos que fuera mixto por una cuestión de género. Resulta que se dio el fenómeno de que a las niñas primero les gustó mucho más el rugby que a los varones. Y en segundo lugar, que entendieron mejor el juego desde las reglas, las tácticas y la destreza. Y son las líderes, porque son las capitanas. Nuestros equipos no tienen capitanes. La líder es una mujer, una chiquilina de 15 años. El equipo no juega a nivel federado porque está en fase infantiles. La más chiquita de las Águilas tiene 11 años y la más grande 15. En el rugby, hasta los 13 años no hay actividad federada, no hay campeonato. Lo que se hacen son amistosos o encuentros que se les llama. Y en un abrir y cerrar de ojos la gurizada de Piedras Blancas y Manga, pasó a jugar contra clubes de la talla de Carrascopolo, el Boys, el Círculo de Tenis. Estos gurises nuestros son todo del barrio y es increíble, pero las Águilas se metieron en ese mundillo. Acá tenemos gurises a los que se les cae la pelota de las manos, pero no nos importa. En las Águilas nadie se queda sin jugar. Yo tengo chiquilines que no los puedo poner de titulares, pero no me importa eso. Si va a entrenar, se siente feliz y se divierte, juega. Yo no busco sacar un rugbista, expresó Maritán, para dejar bien claro el objetivo del cuadro. A esas edades el proyecto del rugby es tan integrador que si a un equipo le faltan jugadores, el otro tiene la obligación de prestarle de los suyos para jugar. Otro detalle es el llamado tercer tiempo, un espacio donde se comparte una merienda entre los dos equipos. En las Águilas pasó en alguna oportunidad de no tener siquiera un vaso de refresco para compartir. Nos pasó, claro, sí, pero lo que hicimos fue compartir los bizcochos que nos quedaron de la mañana, los partimos a la mitad y repartimos ese bizcocho, así lo reveló el maestro Federico. En todo este viaje plagado de dificultades, hubo espacio para las emociones, cosas que para algunos resultarían tan simples como ver salir a su equipo a la cancha. Para las Águilas fue motivo de lágrimas. Ocurrió en 2019. El cuadro se había anotado para jugar el torneo Descalzos, un encuentro de rugby infantil que organiza el club Champagnat. Como no tenían camisetas, iban a jugar con unos chalecos fluo, al mejor estilo de los cuidacoches. El día anterior a Federico le sonó el celular. Quiero que vengan por la tienda urgente, tengo algo para vos, le dijo del otro lado de la línea Victoria Acuña, dueña del local de ropa de rugby, Kickoff. Lo primero que imaginó fue que había llegado una nueva camiseta para incorporar a su colección, pero cuando entró al local quedó de cara. Jamás pensó que un grupo de veteranos exjugadores de rugby habría donado 40 equipos verdes y negros a franjas horizontales. Las primeras camisetas de las Águilas. Y fuimos al Descalzos. Ahí estaban los mejores y cayeron las Águilas de Piedras Blancas y Manga. Fue el día que estas gurisas estuvieron de igual a igual. Ver entrar al cuadro con sus camisetas me emocionó. Otra de las emociones que vivieron fue a fines de febrero. Federico y Melina se habían preguntado qué hacer durante el verano. En Uruguay se jugaba el Seven de selecciones. El rugby tiene una particularidad, se llama legado. ¿Qué significa? Cada selección tiene que hacer en ese país el legado. Tiene que ir a una escuela, a un liceo, a cárcel, a jugar al rugby. Y las Águilas fueron elegidas. Un día lo llaman a Federico y le dicen: el miércoles, a las 2 de la tarde, la selección de Colombia va a visitar a las Águilas. ¡Bah! ¡Qué locura! Empecé a llamar a los chiquilines uno por uno. El miércoles a las 2 hay que estar en la Plaza de Manga porque tenemos una visita especial. Era febrero, calor, verano, vacaciones. Pero a las 2 cae un micro y se nos bajan 12 colombianos en Manga. No lo podíamos creer. Estuvieron 2 horas jugando al rugby con los chiquilines, contó Maritán. No fue el único detalle. Las Águilas fueron alcanzapelotas en el referido torneo. Pero la historia de sacrificio y superación de la botijada de Piedras Blancas y de Manga no termina acá. Este domingo, el 8 de noviembre de 2020, realizaron su primer viaje. Se fueron a Punta del Este, a un encuentro organizado por el Club Lobos. Para el maestro Maritán, esto fue un sueño, como jugar la Copa Libertadores. Sus palabras tienen razón de ser. Para muchos de estos niños y niñas, fue su primer viaje. Uno de los problemas que tenemos en el barrio es que ellos no tienen actividades en las que se sienten parte. Casi ninguno hizo deporte, nunca estuvo en una instancia colectiva de un proyecto, nunca tuvieron la posibilidad de hacer un viaje como el del domingo, de ir a otro departamento. La semana previa al viaje, Fiorella faltó al entrenamiento. No pudo avisar porque se le rompió el celular. El martes 3 de noviembre, el maestro Federico salió de trabajar y se fue derecho a la casa de la niña. Golpeó la puerta y apareció la mamá de Fiorella. Federico le entregó el permiso para que la autorizara a viajar a Punta del Este. Sin mediar palabras, la señora se puso a llorar. No puedo creer que mi hija va a viajar a jugar al rugby. Alcanzó a decirle entre lágrimas la mamá de la niña a Federico. Bueno, preciosa historia narrada por la pluma de Jorge Señoranz, publicada en el blog Que la cuenten como quieran. Ustedes pueden acceder Historias como estas, un montón, con la misma profundidad, escritas con gran sensibilidad, buscadas con fina pupila a la hora de orientarse y encontradas porque hay protagonistas que valen ser descubiertos y compartir su obra. El sur también existe, las águilas, el cuadro de rugby surgido de una escuela donde te robaban la merienda y además tiene capitanas mujeres. La importancia de la escuela pública como estructura y los maestros comunitarios como faro guía. Supimos en su momento meternos en esta historia, el maestro Federico Maritán y quienes lo acompañan haciendo obra ya por Manga y Piedras Blancas. Las Águilas se ha constituido ya en el primer equipo de rugby ahí en toda la zona. La verdad, que se lo decimos a los gurises, el rugby no les va a cambiar económicamente la vida, y menos en el Uruguay, vamos a ser claros. Pero sí te puede enriquecer culturalmente, socialmente, y también desde el punto de vista de incorporar la práctica del deporte a la rutina cotidiana. Y seguir apostando que la escuela pública está en funcionamiento, está en movimiento. En la escuela pública pasan muchísimas cosas buenas todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional, y muchas veces salen solamente cosas malas o problemas, pero hay un montón de experiencias divinas para contar. Y también decirle a todos que el rugby, se animen a conocerlo, no es un deporte para ricos, no es un deporte para hombres grandes y forzudos, sino que es un deporte para todos y todas. Derechos exclusivos. El valor de la palabra en Radio Uruguay. Bueno, muy bien, y así compartíamos este audio sobre la historia de las Águilas, un audio que, si bien se hace muchas veces referencia a mi nombre, es un proyecto colectivo, no soy el dueño del cuadro, eso hay que decirlo, ¿tá? Porque parece que en el relato el único que estuviera metido en el cuadro sería yo, y yo no. Yo le voy a decir por qué, y hay que explicarlo, es que cuando lo llama, señor Anza, usted habla 2 horas y media... Hablaba con usted, pero se sabe que el proyecto es colectivo, que en su momento tuvimos otros entrenadores que también aportaron. En este momento, bueno, está Alan, que ha estado sumamente comprometido y que es real que es reflejo también para los gurises, porque es del barrio y porque el rugby le ha posibilitado también acceder a otras cuestiones. Pero la verdad que le digo que cada vez que lo escucho me emociona, porque esto fue algo que pensamos en su momento y no sabíamos esta dimensión que iba a ir cobrando. Somos conscientes de que es un desafío cada una de las veces que nos juntamos, sostener la propuesta, llevarla adelante y tener a tantos chiquilines involucrados y ir captando nuevos, porque esto no para. No, obviamente, si queremos pensar como una estructura de un club, tenemos que pensar en esto de decir, bueno, tenemos que empezar a tener otra categoría, porque bueno, ahora tenemos una base que podemos manejar, está muy presente, pero bueno, las circunstancias van cambiando, hay chiquilines que uno no sabe después cuánto van a seguir jugando, si se enganchan, si no, están los estudios, la vida, o sea, todo lo que sucede, y la verdad, también el club necesita empezar a traer jugadores nuevos, que no es que van a... Hoy hablábamos con los gurises de que no es que los nuevos... A suplantarlos. Pero sí ya pensar en los pichones de las Águilas, ¿no? Para también tener otra categoría. Exactamente. El día miércoles empezamos un poco el proceso de captación en la escuela. Vamos a generar una especie de talleres de rugby como para que empiecen a la iniciación a este deporte, y aquellos que alumnos de sexto que sientan la curiosidad y que tengan el interés de irse sumando, la idea es seguir construyendo este proyecto de Águilas, no quedarnos como solo con las Águilas fundadoras, sino irnos consolidando y que esto siga teniendo vida propia, como dice la maestra directora, porque es un proyecto que realmente vale la pena, vale el sacrificio, y solo ver la cara de los gurises el otro día cuando levantábamos el premio es como tener una devolución de ese sacrificio, de ese esfuerzo y de esa continuidad. Justamente el pasado domingo los chiquilines ganaron el premio al Fair Play, que era un premio que estaba dentro del marco de la competencia Nacional Femenina de Adultas. Este año, increíblemente, y esto, el tema del género en el rugby todavía sigue siendo una barrera muy importante. Pensemos que este año, por la pandemia, la Unión de Rugby, el único torneo que suspendió fue el de femenino juvenil. El único. O sea, que cuando se tuvo que pensar en el en reacomodar toda la estructura por el COVID, el único que no fue considerado fue el juvenil femenino. Entonces, bueno, hay como una contrapropuesta, como un movimiento de rebeldía de los clubes que tienen chiquilinas jugando, que son muy pocos, y ahí se sumaron las Águilas. Y cada vez que está la fecha del Nacional Femenino de Adultas, las Águilas, con otros equipos que tienen gurisas y no tan gurisas, como las de Colonia, las amigas de Colonia, que tienen tremenda onda, pero que son de 19, de 20 Sacramento. Años. De Sacramento, Colonia, y están muy grandes para jugar con las Águilas, pero juegan y se divierten. Bueno, hay un movimiento paralelo, o sea, están jugando la competencia oficial las mujeres y las chiquilinas en forma paralela, amistosos. Y justamente el torneo Fair Play estaba destinado a la competencia oficial femenina. Y los delegados, junto a los referees y a todos los que organizaban el torneo, decidieron que se entregara a las Águilas por el esfuerzo, el sacrificio. Y porque, por ejemplo, también está bueno decirlo, jugamos varios partidos y el primer partido que jugamos fue mixto, varones y niñas, contra el equipo de Lobos, M13, M14, que son chiquilines, todos varones, que juegan al rugby desde los 7 u 8 años, o sea, ya llevan varios años jugando al rugby. Y la verdad, nos comimos un vinillo. Una serie de tries, sí, y de patadas al arco. La verdad que bueno, nos golearon, pero bueno, justamente en la adversidad el equipo reaccionó de una manera limpia, porque no hubo ni insultos, no hubo golpes feos desde fuera de lugar, no hubo un episodio agresivo, sino que hubo un respeto enorme de nosotros hacia los rivales que nos estaban pintando la cara, por decirlo de alguna manera, pero los rivales también tuvieron un gran respeto hacia las Águilas. Y bueno, y esa actitud también llevó a que se le reconociera el juego limpio, que es el torneo que es lo más importante que se puede ganar en todo momento, pero sobre todo a la edad de ellos. Claro, el un juego reconocimiento limpio. A las Águilas, que la verdad no lo esperábamos, porque la verdad es decir, nos dijeron que nos acercáramos como al podio y nosotros a lo máximo que suponíamos que íbamos a acceder sería un banderín que dijera que habíamos participado en el encuentro. Y sin embargo nos trajimos un premio muy simbólico, evidentemente, y que la verdad que pasaron todos los gurises y las sonrisas y la felicidad fue enorme para todos. Así que está. La verdad que sí, muy bonito el reconocimiento, el premio, además, porque es una obra artística, es un símbolo de una ballena. Porque bueno, el Club Lobos también se identifica con la ballena Moby Dick, que es la parte social de ellos, donde tienen sus centros de reuniones, su pub, sus actividades. Es un emprendimiento que va unido al club, que los identifica mucho. Y justamente el trofeo Fair Play era la figura de Moby Dick, hecho además por un jugador del club, que es artista, que le puso mucho empeño a los trofeos porque estaban todos muy, pero muy bonitos. O sea que bueno, una hermosa jornada que queremos difundir en Radio Campamento. Algunos ya habían escuchado este audio, otros no. Y bueno, la verdad que esto de agarrar y de este logro colectivo que supimos disfrutar. Y que nos desafía a seguir adelante. Y que nos desafía a nuevas metas. Exactamente. Sin lugar a dudas. Bueno, muy bien. Productora, vamos a continuar. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Perfecto. Y bueno, justamente vamos con un temita musical y luego nos venimos con nuestras columnistas, porque hoy tenemos a Blanca, pero también tenemos a Ana Clara. Perfecto. Que Ana Clara se mandó un audio y una reflexión muy interesante que la vamos a compartir. Arriba. No habrá igual. Malvin, vieja barriada sin fin. junto al buceo sienta a debatir. Viejo Palermo, barrio Surgentín, Jacinto Vera, nuestra voz. Reducto Franco y la Villa Muñoz, entre la hacemos el cantar. Punta Carretas y Unidad, en Carrasco será tal vez nuevo París, en que unamos el canto adquirido. Doe brazo oriental, Capurrense feliz, llegaremos al Sayago amigo. Bien, y así escuchamos Saludos por los Barrios de la Reina de la Teja. Que mencionaba los barrios involucrados entonces en el proyecto de Las Águilas. Correctísimo. Exactamente. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a seguir entonces con nuestras columnistas. Sí, como nos caracteriza el programa La Ensalada, tiene de todo un poco. Y nuestras columnistas engalanan entonces el programa número 25 del día de hoy. Vamos a ir con Blanca primero. Bien, perfecto. Ahora continuamos, como siempre, nuestra columna, aprendiendo juntos y reflexionando juntos para ser cada día mejores personas y que este mundo sea más agradable. En esta semana y en la próxima nos vamos a ir acomodando e invitando a reflexionar sobre la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia en el noviazgo, situación y problemática social y cultural que nos atraviesa a todos los seres humanos porque provenimos, como ya vimos en encuentros anteriores y de principio, vivimos en una cultura y sociedad muy machista, donde principalmente las mujeres, los niños y los adultos mayores son objeto para otros, carecen de cierto valor y dignidad en el relacionamiento y en el vínculo familiar. Este tiempo es para pensar y reflexionar qué hacemos como hombres y como mujeres, qué actitud tenemos, qué clase de hombres y mujeres queremos ser, cómo queremos dejar este mundo cuando nos vayamos. ¿Qué clase de hombres y mujeres queremos transmitir para que los niños y adolescentes sean el futuro? Es propicio este tiempo para, bueno, esto que les digo, pensar juntos, meditar, llevar a la discusión en la familia y en donde sea que se dé la oportunidad, cómo actuamos, qué estereotipos tenemos, cómo nos vemos siendo hombres y mujeres, cómo nos atraviesa esa violencia que día a día pareciera que cada vez se acrecenta más y no es otra cosa más que hacer ejercicio de nuestros derechos, decir basta, no a los celos enfermizos, decir basta de control, yo no le pertenezco a nadie, soy una persona individual, autónoma e independiente. El que me quiera, el que me ame, me tiene que querer libre, me tiene que querer de bien. y no me tiene que aprisionar, no me tiene que coartar en mis decisiones, no me tiene que aislar ni privar de mis necesidades y deseos. Es un tiempo para pensarnos, para cuidar y para predicar con el ejemplo, sobre todo a los más chicos, que es lo que más preocupa a los que nos dedicamos a estos temas, en la educación principalmente, que más allá de que pareciera que se habla mucho sobre la violencia doméstica, sobre la violencia de género, que en las noticias salen la mayoría de los casos que suceden y cómo la justicia condena a los agresores, pero aún así vemos con gran tristeza que los adolescentes y los jóvenes siguen reproduciendo esos patrones de violencia con sus parejas. Hay mucha violencia en el noviazgo, hay mucha violencia en las parejas jóvenes, que a pesar de toda la información, siguen reproduciendo esos patrones machistas, esos patrones de propiedad con las personas. Entonces el momento y el tiempo para decir basta, para decir cambiemos de ver, de posición, cambiemos de ver las cosas, empecemos a ser más libres, empecemos a ser más humanos y saber que cada uno de nosotros afortunadamente es diferente y merece ser libre. Cada uno es dueño de sí mismo y así podemos generar una cultura de respeto y de cariño. Muy buenas tardes, queridos escuchas de La Ensalada y el espacio Uruguayas Rebeldes. En esta oportunidad, primero que nada, aparte de saludarlos a todos y esperando que estén disfrutando de esta maravillosa primavera que estamos teniendo, vaya mi afectuoso saludo y gran orgullo para esas águilas que supieron dejar todo el día domingo y ese reconocimiento por ese logro obtenido, y decirles que es un orgullo poder ser parte y acompañar ese sueño y pedirles que nunca dejen de volar, que el universo les pertenece. Es un gran placer poder ser parte a la distancia la mayoría de las veces, y cuando pueda los acompañaré presencialmente de ese gran esfuerzo. Sin duda, felicitarlos por ese club que acaban de inaugurar y que obviamente quiero ser parte y socia activa del mismo. Un gran abrazo, y también decirle a esos padres que nunca dejen de apoyar y de alentar esos sueños. Muy bien, muchísimas gracias, Blanca, por tu aporte, por tus enseñanzas y tus reflexiones, por tu saludo también. Muchísimas gracias en este nuevo espacio de Blanca, aquí en La Ensalada. Exactamente. Nos quedaron al revés los audios, eso es necesario aclarar, pero Blanca ha sido presencia cuando se permitía, desde los inicios de las Águilas, siempre interesada allí por la evolución del equipo y acompañando. Y bueno, desde que empezamos con el proyecto de La Ensalada, la invitamos, se ha sumado sábado a sábado para colaborar y para construir y poner en palabras nuestros procesos personales, siempre tendiendo a ser mejores personas. Así que muchas gracias. Muy bien, le mandamos un saludo enorme a Rubén, que está trabajando y escuchando Radio Campamento, allá entre Las Paz y Las Piedras. Está sintonizándonos, ex alumno de la escuela, y que también, bueno, justamente su niña Cintia es jugadora del equipo. Y hace unos días cayó de mañana Rubén por la escuela y nos trajo unos materiales hermosos, aros, escalera, las tapitas para marcar que ahora las Águilas tienen sus propias tapitas, no tienen que pasar por el área de educación física a levantar tapas. La verdad, muchísimas gracias, Rubén, por tu aporte, por tu donación y por tu colaboración y tu presencia activa allí junto a nuestro proyecto y a tu niña Cintia. Y también decirle a Rubén que el domingo pasado Luzmila también supo vestir las Águilas. La verdad que sí, la tomamos prestada del básquetbol y se sumó a jugar un poquito de rugby allá por Punta del Este. Hizo unos buenos tacles, así que Luzmila, bueno, te damos chance de que sigas en Hebraica, pero el corazoncito palpita por las Águilas. La verdad que sí. Bueno, y continuamos con las reflexiones, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos con otro ingrediente, Ana Clara, que se ha sumado en los últimos programas de la ensalada. Ha participado varias veces en De Túnica y Monia con sus alumnos, con las mamás de los niños de su grupo. Y nos ha aportado en estos sábados reflexiones, lecturas y cosas que vienen a su proceso personal, pero que también nos puede ayudar también a reflexionar cada uno de nosotros. Tengo un alma cargada de mil motivos para disparar. Tengo un montón de sueños divinos que todavía no se cumplieron y que ya están por despertar. Tengo historias que me laten profundo, que piden a gritos que empiece a vivirlas antes de que se apaguen. Tengo fantasías que fui alimentando hasta transformarlas en deseos y ahora me empujan a hacerlos cumplir. Tengo un alma que tiene ganas de seguir volando, a pesar de los pesares, a pesar de los dolores, a pesar de los errores. Tengo anotado con resaltador en mi cuaderno millones de viajes aún no viajados, libros no leídos, escritos sin escribir, llamadas por hacer, vuelos por volar, estrellas por mirar. Tengo el honor de saber que puedo amar, calando en los huesos de quien amo. Tengo el divino derecho de no conformarme con menos de lo que soy. Tengo la cabeza partida en dos después de una caída al vacío, y lo agradezco. Ahora puedo mirar más allá, oler más allá, sentir más allá, amar más allá. Aún me esperan los mejores días, las mejores tardes, las mejores noches. Lo sé porque hace poco aprendí cómo quiero estar. No sé si hay mucho más tiempo, así que mi alma está minada, lista para disparar. Muchísimas gracias, Ana Clara, allí con tu aporte. La verdad, te agradecemos muchísimo. Muy buena lectura, musicalizada. Además, vio que la producción va en aumento. Exactamente. Me hacen acordar a las leyendas de Ana Karen. Exacto. Una oportunidad importante para no solo para que Ana Clara se apropie del espacio de la radio, sino para que también nos condimente esta ensalada del día de hoy. La verdad que sí. Te mandamos un beso enorme a ti y a Carmela. Y decirte, Ana Clara, que en las categorías sub-19 y sub-17, Platense perdió con Bazañes 4-0 y 1-0. O sea que, bueno, tu cuadro no está pasando el mejor momento deportivo, que digamos, porque no le ha ido bien tanto ni en la primera ni en las juveniles. Usted le pincha el globo, pobre Ana Clara. No. A que siga soñando con su Platense. Ella está muy identificada con el cuadro cerquita de su casa, allí en La Unión. Exacto. La verdad que sí. Muy bien. Y mientras sentimos a Aurora, que ladra de fondo y ladra bastante, le vamos a mandar un gran saludo al Matero y a Rosario, que están allá en el Parque Rodó escuchando De Túnica y Moña. No, De Túnica y Moña no, la ensalada no, por Radio Campamento. Usted está en un déjà vu. Sí, ya me fui al miércoles, ya me salteé y me fui al miércoles. Le mandamos un saludo enorme allí, que están bastante cansados porque hoy estuvieron todo el día de feria en Villa Biarritz. Y bueno, justamente en este momento de descanso de la mate mediante, seguramente. No lo dude. Tenemos la compañía en el dial de José y Rosario. Les mandamos un gran abrazo a ellos dos y gracias por su compañía en la ensalada. ¿Hablamos de Túnica y Moña? Sí. Bueno, justamente en De Túnica y Moña, el próximo miércoles vamos a tener una gran participación de la Escuela 66, que han mandado diferentes audios vinculados a su proyecto de huerta y luego también un proyecto de arte que a usted le va a interesar bastante, productora. Vio que ya estamos con un mural comunitario nuevo, lo empezamos esta semana, la verdad que en dos días rendimos bastante, involucré hasta una madre que andaba allí, y se acercó y antes que dijera no, ya tenía el pincel y el tacho de pintura en la mano y no le quedó otra, ¿vio? Bueno, justamente hay un proyecto sobre retratos que a usted le va a interesar. Bueno. Mire que ya la veo en esa onda. Usted me percibe. Sí, justamente se comunicó la directora María José con nosotros hace un par de días. Y bueno, nos felicitó por cómo sigue adelante la Radio Campamento. Y además, María José estuvo encargada de difundir el audio de la entrevista de las Águilas que escuchamos. Porque lo hizo rodar por varios circuitos del magisterio. Excelente. Sabemos que las comunidades las construimos entre todos y cada vez que ustedes comparten, tanto sea las experiencias de las Águilas o el link de Radio Campamento, nos hacen crecer y nos hacen irnos reconstruyendo en cada uno de los programas. Muy bien. Acá también tenemos que Ana Clara le manda un saludo. ¿Sabe quién? Ana Clara le manda un saludo a su Uber. ¿Ella a su Uber o su Uber a ella? Su Uber a ella. Perfecto. Es muy importante mantener buen vínculo con el Uber. Sí. El Uber de dos ruedas. Exacto. El Uber, no el Uber. Correctísimo. Muy bien, Joaquín. Excelente por sumarte siempre a Radio Campamento. Un maestro que trabajó algunos días con nosotros haciendo lo que se llama la suplencia 662. Y que quedó enganchado con la radio. Y también tenemos que ahora el otro ingrediente que le sigue va destinado al abuelo Miguel, el gran tanguero que como cada sábado nos pide un temita del 2x4. Sí, nos aporta a nuestro bagaje porque la verdad que de tango sabemos poco y nada en general. Bueno, usted, yo tengo una gran experiencia en tango. Mire, yo le pregunto dos o tres tangos y me va a decir los que yo también sé. La comparsita. Alguno Julio Sosa. No, pero me dice el cantante, no me dice el tango. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Que lo asuma. Yo sé mucho de tango. Pon, apriete play y vamos con lo que... El que atrasó el reloj. Tita Merelo, orquesta de Carlos Figari. Pepino, levantate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. ¿Qué te has creído? Que dormís pa' que se cinche. Anda a buscarte otro vinche si tenés sueño pesado. Guarda, que te cacha el porvenir. Ojo, que hoy anda el vento a la rastra, el que tiene guita lastra y el que no se hace faquir. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganás la vida? ¿Con qué ventajas me vendés mis ropas? Se me acabó el reparto de salvavidas. Cacha esta onda, se acabó la sopa. A ver si así cobrás un poco impulso, pa' que esta vida de ojo no se alargue. Ya estoy en llanta de llevarte a pulso. Búscate un changador pa' que te cargue. Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un bufoso, yo no te puedo aguantar. En la sangre me encajaste una bombilla y hoy me serruchás la silla cuando me quiero sentar. De esta ya no te salva ni el gong. Guarda, que se me pianta la fiera, abandoná la catrera que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. Escuchábamos El que atrasó el reloj por Tita Merelo, orquesta de Carlos Figari, pedido por el abuelo Miguel para el señor director Gonzalo Rodríguez. Exactamente, igual el Che Vagoneta no jugaría hoy día. La poesía que tenía este tango, pero mamita. La Tita Merelo. De San Ramón. Ana Laura Merelo, más conocida como Tita Merelo. Le voy a decir que en Wikipedia figura Buenos Aires, sabemos que fue en San Ramón, pero esta, la especificación de su biografía la hemos realizado ya en la ensalada, así que Tita Merelo, nacida en San Ramón, después se fue a vivir a la Argentina y, bueno, vivió en un conventillo en San Telmo y tiene, entre otras, tangos, uno de los más populares, como es Se dice de mí. Correctísimo. Justamente esta reconocida cantante y artista, está esta historia vinculada a San Ramón. Bueno, justamente lo que se dice es que ella nació en la sobre el camino de la ruta 12, entre Tala y San Ramón, allí en el área rural. Justamente está en... Hay una investigación muy buena ya realizada hace unos cuantos años sobre el bautismo de Merelo, donde figura que... El acta de bautismo. Fue bautizada en San Ramón. Exactamente. Y justamente, más de una vez, ella visitó esa localidad canaria al norte, ya ahí en el límite con Florida por ruta 6, la capital educativa de Canelones, porque bueno, justamente también a San Ramón está unido Tapie Piñeiro. Uh-huh. Es uno de los emprendedores de London París, que bueno, que forjó el liceo de la localidad, la UTO, la escuela, el magisterio, un gran complejo educativo de varias manzanas. Y bueno, justamente es la capital educativa de Canelones, la ciudad de San Ramón. Y bueno, está esta contradicción donde nació Tita Merelo. Y bueno, y hay un trabajo de investigación que dice que Tita Merelo nació en esa localidad y que luego se fue a Buenos Aires, donde allí desarrolló toda su carrera artística. Exactamente. Bueno, vamos a cerrar este espacio tanguero. Mientras usted teclea, debe decir que esta canción ha sido llevada a distintos ritmos, pero que originariamente la cantaba Tita Merelo, como decíamos. Fue hasta portada de una novela de Betty la Fea. Y vamos a cerrar entonces este espacio tanguero con Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Aprenda! ¡Así se canta! ¡Se lo trago a todos! ¡Aprenda! ¡Pásese para este lado, morocha! Sí, sí, sí. ¡Soy del abasto! Simpática la gordita. Lástima que sea tan arisca. Son las que más me gustan. Me ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un cor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Estuviste bien, hermana. Sos un fenómeno, sos. ¿Qué te quiere decir con eso? Vení, vamos a bailar este tango. Eso es, a bailar con los dos. A bailar. La felicito por la voz y por lo demás. Es tan buena por dentro como por fuera. Ay, se agradece el elogio por venir de un entendido. ¿Se anima a bailar conmigo? ¿Por qué no? A ver si cree que le tengo miedo. Oh, no, qué esperanza. Bueno, y así escuchábamos a Tita Merello en esta escena, ¿no?, de una película en la cual, bueno, justamente canta Se dice de mí. Perfecto. Qué bueno. Muy bien. Esta vueltita por el tango. Y el tango también es uruguayo. Rioplatense. Eso sería lo más acertado. Se lo podemos compartir. Se lo podemos compartir porque, bueno, se forjó a ambas orillas del Río de la Plata. Exactamente. Vamos con otro condimento entonces de la ensalada. ¿Qué le parece? ¿Le queda algo ahí? Bueno, mire, sí, condimentos sobran porque ponemos de todo en la ensalada. Si hablamos de tango, tenemos que hablar de El hombre de Tacuarembó. Y no estamos hablando de Freddy, precisamente, el profe de artes visuales. Que tiene su gran audiencia. Mire, la verdad que estamos sorprendidos con lo de Freddy. Primero porque hay gente que los miércoles conecta específicamente Radio Campamento para escuchar a Freddy. Además, hay una interacción muy buena con la barra de Tacuarembó. Y cuando uno ve los archivos que se suben, cada programa de Radio Campamento queda guardado en un sector, almacenado en un sector que se llama archive.org, que es como una biblioteca virtual, donde ahí se pueden subir audios, textos, imágenes y demás. Y uno ve que el programa de los miércoles tiene muchísimas reproducciones. Y esto sucede, bueno, es que Freddy tiene ahí como un abanico de oyentes que si no lo pueden escuchar en vivo, lo escuchan en diferido, ¿no? Lo escuchan luego. Y bueno, la verdad que nos mete un pico de rating Freddy en archive.org. Agradecemos a todos los tacuarembóenses entonces que se conectan a Mix. Y si hablamos entonces de tango y de Tacuarembó, tenemos que hablar de Carlos Gardel. Acá el abuelo Miguel nos dice que el tango es el carné de identidad del Río de la Plata. Y la verdad que sí. Comparto plenamente esa definición, Miguel. Porque, bueno, es un género bien, bien, bien rioplatense que obviamente Buenos Aires, al ser una ciudad más grande, fue como una caja de resonancia mayor que Montevideo, ¿no? Pero, bueno, Montevideo aportó lo suyo al tango. Y vaya si lo habrá aportado No solo Montevideo, yo diría Uruguay, porque si no el Carlos Sosa quedaría por fuera. Julio Sosa. Julio Sosa, sí. Perdón. Cantante de Las Piedras. Exacto. Bueno, y Gardel, que nació en Tacuarembó. Cuando el departamento de Tacuarembó estaba allí por dividirse, escindirse de Paysandú. Exacto. Porque vio que los de Paysandú son todos buenos, primero. Y segundo, es todo destacado. Aprete y vamos. Vio, es increíble, ¿no? No es casualidad que Elena sea de Paysandú. De Tacuarembó, entonces, nos vamos con este ícono tanguero. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Que me quiera la rosa engalada, me vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de tu amor. Noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi corazuero. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi corazuero. Muy bien, y con este himno del tango cerramos este elemento de la ensalada, este ingrediente. Condimento. Condimento. Qué buen ritmo el tango. Difícil de bailar. No, yo ni lo intento. Exacto. Mejor, prefiero... Igual me da esa sensación de melancolía los tangos, por eso no es como un ritmo que me... No es pum para arriba el tango. No precisamente. Exacto. Entonces como empieza el bailongo, la verdad que salimos de los tangos rápidamente y nos vamos a otros ritmos. ¿Qué le parece? Pero me parece muy bien, productora. Justamente en este sábado de noche ya, noche cerrada, para empezar un nuevo bailongo. ¿Qué tiene por ahí, productora? Tengo para decirle que está en la audiencia Dayana, que se conectó tempranito, nuestra compañera de trabajo. Mariela Argüello, allá desde la zona del buceo, también nos está sintonizando. Natalia y Elena desde Depósitos. Y ya le digo quién más, déjeme buscar. Blanca está conectada también, escuchó la columna atentamente y se emocionó al escuchar nuevamente el audio. Nos están sintonizando en Piedras Blancas, la familia Amaral. ¿Quién más? Raquel, de la zona del Estadio Centenario, nos está sintonizando. Ana Karen nos sintoniza desde la zona donde anduvimos hoy. Villa, ¿qué dijo? Villa Pisano. Exactamente. Tenemos también en la audiencia, obvio que Ana Clara, ahí de la zona de La Unión, que nos envió una foto de cuando era rubia platinada. ¿Quién? Ana Clara. Mire. No sé hace cuántos años esta foto, Ana Clara, porque no lo puedo deducir. No, y está allí en la sede de Platense, inconfundible a ese mural. Tambor y pelota, exactamente. Sí. Dos pasiones del club platense. También estaba escuchando el maestro Carlos. Así que somos unos cuantos que nos ponemos en contacto, en comunicación y que hacemos la ensalada del día de hoy. Muy bien. Por lo tanto, vamos a empezar con el bailongo. Tiene una manera de mirar mis ojos que en mí despierta sueños, locuras de amor. Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo que me deja loco, un loco soñador. Ella me sabe atrapar como nadie, tiene sabe querer como nadie, un caso serio. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega. Ella es de más. Oh, yeah, yeah, yeah. Vida mía. Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella. Ay, me gusta verla haciéndome el amor. Se me embriaga y me envuelve entero, me hace prisionero, un loco soñador. Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie. Un caso serio. Una diosa, una loca, una hechicera, mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera.

dinamita. Le digo la verdad. Hubiera calzado perfectamente con la bomba de Ana Clara, el mensaje que mandó hace unos días. Totalmente. Cosas que pasan. La verdad que sí. Y bueno, y anteriormente escuchábamos Bastará de Los Cafres, pedido por Daniel Casavalle, el bombero de Trinidad, que el otro día nos escuchó desde Guichón, allá en el este del departamento de Paysandú. Qué loco, ¿no? Porque uno siempre a Paysandú lo asocia hacia el oeste, ¿no? Pero bueno, Guichón es la ciudad que queda más al este en esa tierra bendita. Ciudad que supimos recorrer en su momento. Sí, la ciudad de Guichón. Una vez compartimos un campamento allá en Playa Fomento, en el Parque 3 de Febrero, un lugar hermoso que es sede de campamento educativo, con varias escuelitas rurales que todavía quedan más al este de Guichón, Alejandro Pérez, Beiso, creo que es Beiso la localidad, parajes allí con escuelitas rurales que, bueno, entre todos llenaron un ómnibus y se fueron con nosotros de campamento. Una experiencia hermosa por 2016, productora. Y bueno, y Guichón supimos recorrerlo en honor a el señor Guichón, que donó los terrenos. Y que es Guichón uno de esos tantos pueblos que muchas veces los asociamos a José Valle Ordóñez. Pero la plaza principal del pueblo se llama José Claudio Willimann. ¿Por qué? Porque hay muchas obras o ideas que pensó José Valle Ordóñez en su primer mandato que se culminaron en el periodo de su sucesor, Willimann. Y entre ellos, Valle Ordóñez tenía una visión de que había que poblar el Uruguay. Ciudad, dice la maestra directora sobre Guichón. Es ciudad, tiene razón por la cantidad según de población. Según la capital de Paysandú. Totalmente, es verdad. Es correctísima la especificación que hace María Elena. Y Guichón es inaugurado en realidad por José Claudio Willimann. O sea que el pueblo con su plaza honra a el presidente que cortó la cinta inaugural. Y que además tiene como dos realidades, Guichón. Una es de la vía del tren para acá, hacia la entrada, por la ruta 90. Y otra es lo que hay después de la vía. Porque parece el lejano oeste después de la vía. ¿Se acuerda aquella estación, no? Sí. Faltaba la bola de pasto girando y buscando una carnicería. Exacto. Muy bien. Bueno, justamente recordando ahí a Guichón. ¿Sabe que también otra ciudad que está vinculada ahí a esa época es Punta del Este? Porque igual de 1906, pero sí. Punta del Este de 1907. Claro. Y también está unido a Willimann. Mire. Exacto. Esto es así. Vio que un tema va con otro. Exacto. Dice Elena también que Omar siempre lo nombraba. Es verdad, Omar Gutiérrez, porque el papá de Omar Gutiérrez trabajaba en el Banco República y fue trasladado a Guichón y Omar pasó parte de su infancia y adolescencia en esa ciudad. Exacto. Justamente era eso lo que decía Elen, que el niño había vivido en Guichón. Sí, correctísimo. Hablaba mucho de Guichón, Omar. Muy bien. Bueno, productora, ¿vamos a seguir con el bailongo? Sí, vamos a complacer a la familia Amaral que nos pedía tempranito este tema de Los Palmeras. Qué bien que le quedó a Graciela allí esa pared frente a Artigas con esos tonos que formó a partir de esas pinturas vinílicas que manda a primaria, que tenemos unas cuantas allí. Y le voy a decir que yo le hice una sugerencia. Había poco en el tarro de pintura. No era el bordó inicial, aquel color que no ni siquiera era bordó, decía color granate. Granate. Dije, bueno, mira, Graciela, como buenos pobres que somos, nos revolvemos con lo que hay. ¿Viste esos tarritos que manda primaria? Echale un poco de rojo, revolvé a ver qué sale y bastante aproximado salió el color. No, el color le salió buenísimo, muy parecido al que había utilizado. Con el color granate estamos con un inconveniente que es que ahora resulta que nadie lo vendió. Exacto. Porque fuimos a las pinturerías del barrio donde hemos comprado todas las pinturas que estamos utilizando y en ninguna de las dos tienen el color granate. No, en realidad le voy a decir una cosa, le vendieron color granate y era rojo. Y el granate es más de las tonalidades de los bordón. Bueno, estamos en una discusión, esto la verdad se ha vuelto una persecución. Tras el granate. Vamos con el pedido de Graciela. Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar. Este ritmo tiene cachondeo, subo y baja y me mareo y el DJ la hace parar. Paso para Kiki, paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine. Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda. Dale que va. Arriba, las manos arriba. Que me enloquece, pega, pega y me estremece. Ay, qué ritmo calentón. En la pista pura adrenalina, el corazón que me patina y se viene de control. Paso para Kiki, paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine. No pidas perdón, si no cuidaste y maltrataste hiriendo al corazón. No quiero más volver atrás. Me voy a ir lejos de ti, por favor déjame en paz. Puedes parar ese bla bla bla. Dices que por mí mueres. ese amor. Si fuera la verdad, dime por qué se terminó. Basta, no da más, yo ya te olvidé. Quiero encontrar a alguien que me sepa amar. Todo terminó. Y esta es la grande, mi amor. ¡Agata! ¡Baila, baila, baila! Dame un motivo para perdonar. Si me cansé cuando dijiste ya no te amo más. Por fin el juego terminó. Quien no te quiere ahora soy yo. Lo siento amor, no hay vuelta atrás. Y no quiero escuchar ese bla bla bla. Dices que por mí muere ese amor. Si fuera la verdad, dime por qué se terminó. Ya te olvidé. Quiero encontrar a alguien que me sepa amar. Todo terminó. Mueve, mueve, mueve. ¡Epa! ¡Agata! Pasito, pasito, pasito. En coro. Dices que por mí muere ese amor. Si fuera verdad, dime por qué se terminó. Basta, no da más, yo ya te olvidé. Quiero encontrar a alguien que me sepa amar. En mi cama. que te ruego, vaya que imaginación. Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso, y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y mi borracha volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, esto ya se terminó. No te creas tan importante, hazte cargo, por favor. Es coincidencia, no te saludo y eso es lo que te duele. Algo quieres tú de mí, ya me di cuenta. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso, y de personas como tú ya no me dejo. Todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol y mi borracha volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, hazte cargo, por favor. Y escuchamos No te creas tan importante por Vanessa Britos, que debe estar contenta con la victoria de Uruguay. La beneficia directamente. Y la actuación de Nicolás de la Cruz. Exactamente. También complacíamos en un inicio a la familia Amaral, que pedía la cola por los Palmeras. Después pasó que... Ágata. Ágata, para complacer a la barra de Aiguá, que les gusta. ¿Y ahora quién va a complacer? Bueno, y acá vamos a seguir con otro pedido que tenemos. Pero antes de seguir, queremos también decir este mensaje que dice el abuelo Miguel. Justamente dice que quiere saludar a Graciela. Ah, sí, que almorzaron juntos el otro día. Exacto, es artista de la escuela 119 Piedras Blancas, a quien tuve el gustazo de conocer y compartir el almuerzo y charlas. Una de las imprescindibles colaboradoras de esa escuela, otra uruguaya rebelde. Tal cual. Muy bueno, Miguel, sí, charlaron largo rato ya en el comedor de la escuela. Bien de bien, sí, Graciela también me compartió que le fue un placer conocer a Miguel y que qué bueno que se haya sumado también a Radio Campamento. Por supuesto que sí. Qué bueno esto de formar comunidad. Y acá Ana Clara nos está mandando unas fotos muy interesantes sobre una obra artística que hay en pleno Piedras Blancas, que es una reproducción del Guernica, allí en la calle Dunant. Sí. Del otro lado de Belloni. En el, como en la, al otro lado donde no está la escuela. Correctísimo. Y que bueno, en que en una casa de dos vecinos, de dos viejos vecinos del barrio, muy comprometidos con lo social y que han trabajado mucho por el barrio, por Piedras Blancas. Bueno, en un muro de su casa, para que lo vea todo el mundo, han pintado, en realidad le cedieron a un artista, que justamente ahora se me fue el nombre, difícil de ubicar el artista, porque bueno, desde Periscopio tratamos de hacerlo y fue complejo. Pero bueno, hay una versión del Guernica que la verdad es un espectáculo. Para decirle a los oyentes, el Guernica es un cuadro de Pablo Picasso, que tiene una trama que describe parte de la situación vivida por España durante la guerra, con mucha simbología y mucho para analizar y para poder entender la obra de Picasso. Así que bueno, qué bueno un mural en el barrio, accesible a todos, qué bueno esos vecinos que se animan a ceder de su espacio para enriquecer con propuestas artísticas. Sí, sin lugar a dudas, Guernica es ese pueblo, un pequeño pueblo de España, que en 1936 recibe un ataque nazi, un bombardeo, y bueno, justamente ya en los albores, cuando se empezaba a gestar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más allá sí, que empezó en 1939, pero bueno, ya se empezaban a acumular episodios que desembocaron, que hicieron detonar ese capítulo tan triste de la humanidad. Exactamente. Continuamos con nuestros oyentes y el bailongo, uh-huh, y vamos a complacer a Rubén Amaro con este tema de Rubén Blades. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye capo, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada, de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen de que Tony Armas, slugger, y suena el timbre. comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate cada día, tú verás, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Para la eternidad. ¡Persígase, brother! Y escuchamos Decisiones por Rubén Blades en Radio Campamento para Rubén y toda su familia. Exactamente. De Rubén para Rubén. Exacto. Muy bien. ¿Tiene algún pedidito más? Por acá estoy buscando. Muy bien. Le decimos a la audiencia que este miércoles los convocamos 9:30 para nuestro programa de Túnica y Munia, un programa que ya está consagrado en el Radio Aula, allí esta semana con la presencia de los niños de tercero C, porque esta semana le toca ir lunes, martes y miércoles a tercero, y cuarto, y quinto y sexto, bueno, sexto todos los días, pero cuarto y quinto los días jueves y viernes. Muy bien, y sabe que me tiendo otra mecha porque uno piensa, ¿no? Y su cabeza va procesando ideas. Hablamos de Gichón recién, que fue fundado en 1907 y que es de esos tantos movimientos que inició Valle Ordóñez, pero que Willimán, que quedó medio escondido y olvidado en la historia, cortó varias cintas, ¿no? Que heredó y que siguió adelante. Pero justamente también hay una ley que obviamente es del espíritu vallista, ¿no? De principios del siglo XX, que es la ley del divorcio. Pero la ley del divorcio tampoco fue promulgada durante los gobiernos de Valle Ordóñez, o por lo menos la primera ley, sino que fue promulgada en el gobierno de José Claudio Willimán. Seguramente en la época vallista se instalaron como las bases para esa reflexión y bueno, se termina afirmando en... Exacto. Justamente un detalle allí que llama mucho la atención. Y bueno, justamente en octubre de 1907 es cuando se promulga la ley del divorcio, de la primera ley del divorcio. Y en los apuntes del diario El Día decía que Valle Ordóñez escribía que los partidarios del matrimonio indisoluble parten de un profundo error. Ellos parecen entender que la moralidad y la felicidad de un pueblo están en razón directa del número de uniones permanentes. Y luego sigue, ¿no? Estando los argumentos, obviamente que Valle Ordóñez la venía promoviendo hace mucho, pero lo que más llama la atención son las caricaturas en un tiempo donde los diarios no publicaban fotos, ¿no? Y si había alguna foto era algo muy extraordinario, pero sí las caricaturas eran el elemento gráfico por excelencia y la verdad de lo más persuasivo entonces para

por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras. Mientes, te conozco bien, está claro que algo está cambiando. Hablando huyas de mí, a quemarropa ya vi, ¿qué es lo que te tiene así? Muy bien, y así escuchamos Fey, Azúcar Amargo, un tema que sonó mucho allá por la segunda parte de la década de los años 90. Y aquí, mientras Bruma llega a la mesa de trabajo y va a su plato con su whiskas, justamente pueden escucharla a través del micrófono. Hola, Bruma. La Aigüense. al igual que domingo. Exacto. Muy bien. Bueno, productora, estamos culminando la edición número 25 de La Ensalada. Agradecemos a todos aquellos que se han comunicado, que nos han sintonizado, apoyándonos como cada sábado en esta propuesta de comunicación, de acercamiento, de entretenimiento y educación, que es Radio Campamento, una radio que nos pone en movimiento. Los invitamos para el programa del día miércoles 9:30 de la mañana en nuestro programa de Túnica y Monia, desde el Radio Aula de la Escuela 119 de Monte. El sábado que viene, para otra ensalada con de todo un poco. ¿Qué le parece? Pero llena de ingredientes. Exactamente. Es una ensalada, no sé, rusa, tropical, no sé. ¿Qué tipo de ensaladas hay? De fruta. De fruta, ah, sí. Un menú bastante recurrente en esta casa. Exactamente. Bueno, la verdad que una verdadera alegría haber compartido esta nueva jornada, y bueno, desearles que tengan un feliz domingo, que pasen muy bien, a disfrutar del fin de semana, que tengan una gran semana laboral, y bueno, nos reencontraremos ya avanzando en el mes de noviembre, rumbo hacia fin de año, con un nuevo programa de La Ensalada el próximo sábado y con De Túnica y Moña el miércoles. A cuidarse, sabemos que han habido rebrotes, bueno, mantengamos entonces todas las medidas sanitarias que nos garanticen seguir saludables. La verdad que sí, es bien importante eso, saber que hay que tener conciencia justamente de que, bueno, uno tiene que aprender también a convivir con esta situación en la cual estamos atravesando, donde hemos vuelto a muchas actividades, pero tenemos que ser responsables en el cuidado, justamente porque es cuidarme yo. Pero cuidar a los demás. Cuidar a los demás y cuidarme a mí. Por lo tanto, bueno, a disfrutar con responsabilidad. Les mandamos un gran abrazo, un fraterno saludo. Y bueno, nos estaremos hablando y escuchando por Radio Campamento. Una radio que te pone en movimiento. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí. De la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí. Quiero pensar que todo tardará, porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ayer te busqué. ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.